Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se... Buenas, soy Ana, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Yunquera. Nos encontramos hoy en Radio Yunquera con alumnos y alumnas del Instituto IES Alfaguara y del Colegio Sierra de la Nieve. Vienen a entrevistar a mujeres que representan las distintas asociaciones de nuestro municipio. Os cuento un poco cómo nace esta idea, ¿vale? Desde la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Yunquera y junto a la Comisión del Plan de Igualdad de nuestro municipio, pues decidimos dar un poco de voz a este día, porque en esta ocasión, con la situación que estamos viviendo, con el COVID y la pandemia, pues no se puede celebrar como en años anteriores. Y pensamos en que en la radio los niños, las mujeres de nuestro municipio tuvieran voz y pudiéramos hablar un poco sobre este día, para ellos celebrar y conmemorar el día en que nos encontramos, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como ya he dicho. Por ello, quiero dar la bienvenida a todos y todas, agradecer a Elena, profesora del instituto, José Francisco, maestro del colegio, y Salvi, director de Radio Yunquera, por su colaboración e implicación en todo momento. Espero que disfrutéis esta experiencia y desde el Ayuntamiento de Yunquera os animamos a que participéis en más ocasiones en nuestra radio. Seguro que Salvi está encantado de que estéis por aquí. Alumnado del centro de Alfaguara, Antonio y Andrea de tercero A y Carmen y yo de tercero B. También nos acompaña nuestra orientadora y Ana, concejala del ayuntamiento. Estamos aquí para hacer algunas preguntas a mujeres que han tenido una importancia en la igualdad de la mujer. A Anastasia, presidenta de la Asociación de Mujeres, a Encana de Protección Civil y a Mariló, representante de AMPA. Buenas tardes, Encarna. ¿Por qué crees que se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Hola, pues el Día Internacional de la Mujer se conmemora por la lucha de la mujer por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. Muy bien. Yo me llamo Antonio y me gustaría preguntarle si los hombres tenemos también un Día Internacional del Hombre. Pues yo creo, para mí, creo que los hombres, el día internacional que tienen es el día 19 de marzo, el Día del Padre. ¿En qué ámbito creéis que hay más desigualdad en nuestro municipio? Pues te digo una cosa, yo hoy en día hay, para mí, hay alguna desigualdad, pero poca. Mucha gente todavía, muchos hombres todavía ven mal visto que la mujer vaya sola a los bares. Ese, para mí ese nada más, todavía ese no lo han superado muchos hombres. ¿Y cuál es vuestra labor como presidenta de la asociación? Pues yo en la asociación que estoy de presidenta es en Yunquera Guerrillera. Pues mi labor es buscar qué vamos a hacer, en el año que se han hecho las recreaciones, hablar con el ayuntamiento, vamos a entrevistas y todo eso para intentar hacer lo mejor posible cada año. ¿Y los hombres participan también? Ah, sí, los hombres participan, claro. Hay muy pocos participantes, pero participan algunos. ¿Y nosotros, que somos personas jóvenes, también podríamos participar en las actividades? Hombre, por supuesto que sí. Es que eso es lo que nosotros queremos, que más participen los jóvenes, para que no se pierdan las costumbres de los pueblos. Y eso, lo que intentamos, pero hay muy pocos jóvenes que se implican. Bueno, y Encana, como sabemos, tú eres voluntaria de Protección Civil. Pues mira, yo cuando empezó Protección Civil nada más había hombres en Protección Civil. Entonces en el año 2000 Hubimos dos mujeres que decidimos de meternos, preguntamos si nos podíamos meter porque era la Protección Civil solo de hombres, ¿no? Y dijeron, no, ustedes os podéis meter, con que empezamos en el año 2000 y ahí ya empezaron a meterse a las mujeres, pero la labor que hacemos la hacemos tanto los hombres como las mujeres, somos iguales ahí. Ahí sí que somos iguales los dos. ¿Puedo hacer una pregunta? Que Encarna, si tú has notado en la Protección Civil algún tratamiento, algún comportamiento contigo como si fuesen menos que los hombres que trabajan allí. No hay ningún comportamiento. Es como, vamos, todo igual. No hay ningún comportamiento diferente. Pues muchas gracias, Encarna. Ha sido un placer pasar estos minutos contigo y que nos compartas tu experiencia. Pues también os doy la gracias a vosotros por haberme elegido y que os vaya muy bien. Como Bambi sin mi mami tomando vermú, en Miami sin mi Grammy viendo la Red Bull, como Babi Cariba para ti cagalú, sorry papi estoy de mani con toda la crew, pa' que vienes con tus bienes, lo que tienes lo retienes porque no lo das, en las redes sé que duele, ver cómo todo se mueve y no puedes más, whatever, forever. Mientras que los otros la viven, que le cante a los pibes para ver si perciben que conmigo reciben, que ninguno me sigue. Sigue hablando, fardando, al respeto faltando. Faltan buenas personas y sobran algunos bandos. Van dos veces que tu obra solo humo bailando. Ando en esas cuatro horas todo el mundo grabando. Ahora que estoy aquí, no me digas qué hacer. No soy un maniquí, yo sí me sé mover. Ahora vivo del free, no vivo pa' joder. Nunca lo hice por mí. No paro de pensar en todo el mundo. No voy a dejarlo. Bueno, seguimos con el programa. Tenemos aquí con nosotros a Mariló, la presidenta del AMPA del Instituto de la Asociación AMPA Jara y Tomillo de Lía Alfaguara en Junquera. La junta directiva está compuesta únicamente por mujeres, además de los socios. Aprovecho esta oportunidad para animar a los hombres, padres de alumnos y alumnas, a colaborar. Recientemente hemos creado un perfil de Instagram donde se cuelgan posts mensuales, además de información que puede servir de ayuda a los alumnos y a su familia. Buenas tardes, Mariló. Soy Andrea. ¿Por qué crees que se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Buenas tardes. El Día Internacional de la Mujer, conocido también como el 8M, sirve para reivindicar y hacer la celebración. Esta tradición de señalar un día para reivindicar la igualdad de derechos también del hombre, no solamente de la mujer. Fue declarada oficialmente por la ONU en el año 1975 y reivindica a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. La idea surgió un poco a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han derivado para la conmemoración. Y el que tenemos más... así más actual, más simbólico, digamos, fue cuando una fábrica en la que la mayoría eran mujeres, pues se incendió debido a la situación precaria que tenían. Buenas tardes, yo me llamo Antonio y me gustaría preguntarle si los hombres tenemos también un Día Internacional del Hombre. Buenas tardes, Antonio. Pues sí, el Día Internacional del Hombre se celebra el día 19 de noviembre y fue establecido por Thomas Oester, un profesor universitario de Nueva York. Hola Mariló, yo soy Carmen. ¿Y en qué ámbito crees que hay más desigualdad en nuestro municipio? Hola Carmen, pues el municipio tiene varios aspectos, pero yo pienso que uno de ellos es sobre todo la realización de las tareas domésticas y el cuidado de las personas, que es uno de los más afectados. Aunque también habría ahí unas medidas que se pueden adoptar para darle un poquito de arreglo a esta situación. Buenas Mariló, yo soy Desiré y yo te quiero preguntar cuál es tu labor como presidenta de AMPA. Hola Desiré, pues mira, mi labor como presidenta de AMPA es que soy la representante legal de la asociación, soy quien convoca y quien preside las reuniones de la junta directiva y las asambleas, ¿vale? Aquí la participación, voy a aprovechar para meter una cuñita publicitaria, la participación masculina del hombre es del 0%, ¿vale? Años atrás, si miramos en las actas, si aparece alguno, pero a fecha de hoy es cero. Vale, entonces los hombres me has dicho que no participan en el AMPA y las personas jóvenes podríamos participar. Podíais participar en los proyectos que tenemos previstos que van para vosotros. De hecho, tenemos algunos, ahora unos muy chulos, uno que vamos a intentar que hagáis antes de que termine la segunda evaluación y otro para la tercera. Bueno, gracias Marino por tu aportación. Gracias a vosotros. Por las valientes, por las luchadoras, por las fuertes, por las decididas, por las rebeldes, por las emprendedoras, por las atrevidas, por las resistentes, por las soñadoras, pero también por las discriminadas, por las vulneradas, por las olvidadas, por las silenciadas, vamos a por todas. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Junta de Andalucía. Ahora continuamos y aquí con nosotros tenemos a Anastasia, la presidenta de la AMI, de la Asociación de Mujeres de Junquera. Hola Anastasia, soy Andrea. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Buena Andrea. Bueno, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer porque seguimos trabajando para conmemorar este Día de la Mujer, reafirmando nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y contra la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Muy bien. Buenas tardes, yo me llamo Antonio y me gustaría preguntarle si los hombres tenemos también un Día Internacional del Hombre. Bueno, Antonio, pues mira, los hombres claro que tenéis un Día Internacional del Hombre. Este día se celebra el 19 de noviembre, aunque muchos hombres y mujeres desconocen que hay un Día Internacional del Hombre. Es decir, que yo creo que es una labor muy importante de que el hombre tenga este conocimiento para potenciar también este Día Internacional como el de las mujeres. Este día, como la compañera anterior ha explicado, Mariló, pues fue establecido en 1992 por un profesor de la Universidad de Missouri, Kansas. Y en otros países, como por ejemplo ocurre en países extranjeros, pues este día también se celebra, está muy afianzado este día, ¿eh? Tú en España está muchísimo menos. Hola, yo soy Carmen y te quería preguntar en qué ámbito crees que hay más desigualdad en nuestro municipio. Pues mira, Carmen, en nuestro municipio yo llevo ya bastantes años viviendo aquí, llevo ya 36 años, y yo siempre he visto que hay una deficiencia en lo laboral hacia las mujeres, también en los cuidados de nuestros mayores. También hay una cierta deficiencia porque debía estar potenciado un poco más en los cuidados, no solamente la mujer, también el hombre debe tener estos cuidados, no solamente debe depender de nosotros. Y lo veo en lo laboral, te voy a explicar, Carmen, ¿por qué? Porque mira, el acceso al empleo es un poco para nosotros muy dificultoso. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos menos probabilidad de conseguir un trabajo remunerado, bien pagado, ¿vale? Al hablar de remunerado quiero decir que esté bien pagado como el trabajo que ejerce, no quiere decir que no cobremos nada. Y si lo conseguimos que esté remunerado, es de peor calidad y con un salario inferior al del hombre. Buenas, Anastasia. Yo soy Desiree y yo te quería preguntar cuál es tu labor como presidenta de la asociación. Mira, la labor como presidenta de la asociación, porque ya llevamos caminando, AMI, llevamos caminando muchísimos años, junto con otras asociaciones de nuestra comarca de la Sierra de la Nieve. Llevamos caminando desde el año 99 como asociación de mujeres. Y en nuestra asociación lo que proclama más es la igualdad, porque queremos una igualdad que sea, pero no una igualdad como se está hablando, no, potenciamos la igualdad real. Y por ello seguimos trabajando y luchando por una sociedad basada en la igualdad real, como te acabo de comentar, y libre de toda discriminación hacia las mujeres. Esta andadura lleva ya por lo menos, llevamos ya casi unos 20 años, otras asociaciones de otros pueblos vecinos llevan 25 años, y en esta y siempre hemos potenciado la igualdad. Y también hemos hecho muchos programas para jóvenes, y tanto de colegio como de instituto. Y también, esto ahora soy joven, pero antes había otros jóvenes, hoy en día son hombres y mujeres, que por eso la igualdad se va comprendiendo un poco más, debido a la labor que hacen las asociaciones de mujeres. ¿Los hombres también participan en esta asociación? En esta asociación te voy a decir una cosa, no participan los hombres, porque siempre los hombres han visto la asociación de mujeres como una asociación de mujeres maltratadas, y eso no es una asociación de mujeres. Y también han visto que la asociación de mujeres era para ir a tomar un café, para hacer un dobladillo, para tejer, y eso no es. Una asociación de mujeres es para formarse en igualdad. Y, por ejemplo, ellos también tienen cabida en la asociación de mujeres. Por tanto, hay muchos municipios y pueblos, ya digamos, a nivel ya de capitales, tienen algunos municipios en la capital donde ya hay, hasta existen asociaciones mixtas, donde hay hombres y mujeres. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre para que un hombre forme parte de una asociación de mujeres? No pasa nada, puede formar igual que una mujer, solamente que debe estar concienciado en que la asociación de mujeres trabajamos por la igualdad entre hombres y mujeres, no trabajamos para pisotear al hombre, no, trabajamos por la igualdad, que seamos iguales a ellos. Nos has dicho que habéis hecho algunas actividades sobre los institutos y la igualdad en ellos. ¿Las personas jóvenes podemos colaborar en vuestras actividades? Sí, Andrea, podéis colaborar en nuestras actividades. Deciré, siempre. Deciré. Ay, perdón. Sí, deciré. Vamos a ver, podéis colaborar en nuestras actividades perfectamente, puesto que nuestras actividades, algunas de ellas, muchas, va enfocada a los colegios y institutos. Y otra a la gente más joven como soy ustedes, digamos más adolescentes. Y después también tenemos otras actividades enfocadas a jóvenes más mayores. Y como presidenta de la federación, os voy a hablar un poco de nuestro último proyecto, que este es nuestro último proyecto, se llama Yo Soy Rural. ¿Qué significa este proyecto de Yo Soy Rural? Pues mira, en este proyecto de Yo Soy Rural tenemos que valoramos, reflejamos en este proyecto el valor de ser y vivir y trabajar en mi pueblo. Eso nos hace de que tengamos un orgullo de ser rural. ¿Por qué? Porque claro, tú para trabajar, para vivir, siempre hemos tenido que salir afuera. Nosotros desde este proyecto queremos que todo se quede en nuestros municipios y no haya que salir al exterior. Y entonces, este proyecto está gestionado por la Federación de Mujeres de la Sierra de la Nieve, llamada FANSINI, nuestra federación. Se llama FANSINI, ¿vale? Y está subvencionado por la Noria de Diputación de Málaga, que la conoceréis, la Noria, y también por la Obra Social de la Caixa. En este proyecto nos podéis encontrar en redes sociales, como en Pinterest, TikTok, Instagram y Facebook. Y este proyecto va enfocado a jóvenes, como sois ustedes, va enfocado a familia y a empresas. Este proyecto consta de 4 bloques, donde te dice potenciar talento, tomar el poder digital, transmitir talento y atraer talento. Muchas gracias, Anastasia, por tu participación y por la información que nos has dado sobre tu proyecto. Muy bien, gracias a ustedes por vuestra colaboración.